Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Para eso cantamos, para que entendamos las diferentes formas de, pues de relación inequitativa, de relación de poder en desigualdad, que termina en eso muchas veces, en la muerte nuestra. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas en este programa especial que estamos realizando por esta fecha que nos lleva no solamente a discutir en todos lados, sino que nos va a llevar a salir a las calles como tantas otras veces, hoy probablemente con una doble apuesta de la masividad de la situación que nos atraviesa del Ni Una Menos, con lo que hablábamos un poco en el bloque anterior de reempoderarnos de la fecha. Estamos escuchando de cortina a Carla Lara, Nos Matan por Ser Mujeres, y estamos en comunicación con Eugenia Lara. Ella es de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, desde Buenos Aires, para, bueno, un poco también traer a esta mesa redonda y de debate que estamos llevando adelante con diferentes organizaciones y compañeras de aquí de Córdoba también, sobre lo que implica esta fecha, con todo el trabajo que vienen realizando desde la campaña y que también hoy seguramente las atravesará toda esta masividad y la manera de discernir esta masividad en función del trabajo que venimos realizando y que nos va a quedar posterior a esta fecha. Buenos días, Eugenia, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, bueno, un poco te comentábamos ahí fuera del aire, ¿no? El tema de el programa especial que estamos realizando hoy en el Enredando las Mañanas, y desde este programa especial, en otras oportunidades nos hemos comunicado con ustedes por el labor que realizan cotidianamente, y nos gustaría, bueno, también tener la voz de ustedes en relación a esta fecha. Bueno, la fecha de hoy es una fecha en la que una vez más nos encuentran las calles. Convocatoria que es tan masiva, nos llama la atención porque justamente una de las veces que no convocamos nosotras como movimiento de mujeres, se moviliza toda la ciudad, la sociedad en todo el país. Pero bueno, bienvenido que salgamos a la calle, bienvenido que digamos Ni Una Menos, pero bienvenido que digamos Ni Una Menos desde la problematización de lo que significa, ¿no? Porque no es ni más ni menos que Ni Una Menos por femicidios, pero nosotras sabemos que los femicidios no son la reacción de un loco enfermo que sale y mata a su mujer que cree de su propiedad. Nosotras sabemos que el femicidio es la expresión máxima de la violencia hacia las mujeres y que tiene como sustento el patriarcado, este privilegio del varón que nunca termina de cuestionar su masculinidad, que tiene como código fundacional la violencia, ¿no? Entonces, nosotras cuando decimos ni una menos por abortos clandestinos, ni una menos por redes de trata, ni una menos por lesbotransfobia, ni una menos por la violencia heterosexual. Y también acá en Buenos Aires decidimos salir todas juntas las organizaciones, movimientos y partidos del campo popular y de la izquierda con una consigna común, que es: los gobiernos, la iglesia y la justicia son responsables. Sí, un poco estaba mirando una de las tantas entrevistas que les han realizado ustedes como organización en relación a esta fecha, porque bueno, bien como vos comentás, muchas organizaciones, entre las que también se encuentran ustedes, son voz autorizada por la lucha que vienen dando y que atraviesan casi cotidianamente. En una convocatoria que ha quedado en algún punto, como bien nos comentás, acotada al último eslabón de todo un sistema que nos oprime, que nos mata, que nos viola, que incluso dentro de los micromachismos y la violencia simbólica nos está pegando casi cotidianamente y minuto a minuto. ¿Qué es lo que consideran desde la campaña contra las violencias como básico debería darse dentro del escenario actual, en el sistema capitalista, machista y patriarcal en el que nos encontramos, para poder darle continuidad a esta lucha? Y digo darle continuidad para que no caiga justamente en el discurso que se está dando, como si de repente a partir del 3 de junio empezara esta lucha, sino que es una lucha de siglos que llevamos adelante las mujeres y todos aquellos y aquellas que desean y se sienten atravesados y parte de la misma. Para nosotras lo que nos viene nucleando siempre es la organización desde el feminismo. La organización desde el feminismo porque es una forma de cuestionar y problematizar lo que queda a veces en debates vacíos o en un mero enfrentamiento varones y mujeres, dejando de lado a otras identidades sexuales como lesbianas, travestis, transexuales, gays. Entonces, para nosotras lo que venimos trabajando desde hace mucho y lo que creemos que venimos construyendo es una forma de construcción de un feminismo popular. Todas las organizaciones que estamos nucleadas dentro de la campaña tenemos esa misma matriz, ¿no? Somos muchas, estamos en todo el país, estamos organizadas. De cuando nos unimos decidimos ajustar nuestras resistencias, ¿no? Nuestras formas de buscar soluciones y nuestras experiencias pasadas. Entonces, quizá lo que sentimos que está faltando es eso, una problematización real. Y aparte, por supuesto, de todo lo que significa el acceso y los recursos para prevenir las violencias y asistencia en casos de emergencia, que es uno de los puntos, el primer punto de nuestros 13 puntos dentro de lo que son las reivindicaciones de la campaña, ¿no? La implementación y las leyes de reglamentaciones y protocolos ya existentes en relación a las responsabilidades del Estado. Y bueno, lo que nosotras realmente pensamos es que nosotras, cuando nos organizamos, no nos ponemos ni en el papel de derrotadas ni de resignadas, porque sabemos que nuestra creatividad supera todas las los espacios que nos quieren limitar. De hecho, para esta convocatoria, dentro de las diversas expresiones del feminismo, hay una cantidad de consignas y una cantidad de reflexiones en relación al Ni Una Menos que hasta nos llenan de alegría, ¿no? Pensar que llegamos a este punto. Eugenia, como para poder redondear la idea de lo que hoy nos atraviesa y que hoy nos trae a hacer un programa de estas características en un programa que normalmente suele ser de la noticia más cotidiana y no con un grado de especificidad como el que estamos llevando hoy adelante en este programa especial en Enredando las Mañanas. Lo pregunto incluso hasta desde una perspectiva muy individual que me atraviesa y que yo misma me pregunto muchas veces. ¿Creen que ustedes, que tienen trabajo nacional y que pueden tener acceso a mucha información y a muchas de las problemáticas que hoy nos atraviesan, que de alguna manera la situación en cuanto a la opresión, la violencia machista y patriarcal se ha profundizado en los últimos años, o creen que es una cuestión de que se están visibilizando y problematizando esas cuestiones que mencionaba anteriormente? Así, con esa simplicidad, Es la pregunta que me atraviesa muchas veces en cuanto a que de repente estamos viendo un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la problemática, pero también, por supuesto, de la lucha y del grito que salimos a decir a las calles casi cotidianamente en un montón de espacios y momentos y de movilizaciones y de reclamos, ¿no? Mira, nosotras en realidad creemos que la violencia estuvo siempre, que los embates contra nosotras por ser mujeres, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, siempre estuvo. Que las violencias son invisibles, son brutales, son sutiles, cotidianas, esporádicas, públicas, privadas, impulsivas, premeditadas, digamos, de todas formas. Lo que pasa es que entendemos que esta multiplicación de conciencia y de trabajo en los barrios, en las organizaciones y en los movimientos, hace que cada una tomemos nuestra propia voz y podamos decir que nos está pasando a cada una, que le está pasando a nuestra compañera. Entonces esas voces ya no se pueden callar y no se pueden dejar de hacer visibles, no se pueden dejar de poner en la agenda pública. Lo que pasa es que quienes la ponen en la agenda pública, los medios de comunicación la ponen con construcciones viejas, con construcciones antiguas, con construcciones que culpabilizan y revictimizan a todas nosotras que nos estamos organizando justamente para derrotar al patriarcado. No sé si contesta un poco eso tu pregunta. Sí, por supuesto, Eugenia. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Como te comentaba, esto es parte de un programa especial que se está realizando desde el Enredando las Mañanas, en particular no solo por la fecha, sino también para que podamos incluso nosotros mismos y nosotras mismas poder desenmarañar qué implica esta convocatoria desde la multiplicidad de formas en las que se ha presentado. Eugenia, muchísimas gracias y bueno, seguramente seguiremos en comunicación en los diferentes Enredando, porque esto no es un tema que, como bien decimos desde el principio, va a acabar y se va a cerrar en esta fecha, ni que tampoco comienza hoy. Muchas gracias, Eugenia. No, bueno, gracias a ustedes, un cariño. Estábamos entonces con Eugenia Lara en comunicación, ella es de la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Ruth, me decías que querías... Sí, quería aportar algo. Nosotros llevamos ya 24 años trabajando con grupos de mujeres y en 24 años es notable cómo se ha ido modificando y hasta creciendo algunas acciones violentas que hoy se ven, que no se veían hace 24 años. Por ejemplo, hoy el tema de las redes sociales introducen variables nuevas en diferentes formas de violentar a la mujer de manera muy perversa y muy pública y con agresiones sin retorno. Una vez que se descalifica con una fotografía íntima, un video, una difamación, no hay retorno. Y después, con esto quiero decir que es verdad que estuvo siempre. Pero nosotros notamos hoy un incremento en el sentido de que hay mayores recursos para poder ejercer la violencia. Incluso este perfil psicopático, perverso, de manipular, de triunfar, de asimetría, está tan ponderado en el campo laboral, comercial, para posicionarte en el mundo, que de hecho naturaliza comportamientos perversos en las relaciones. Nosotros creemos que hay un incremento desde este lugar, no sé si más casos o no, pero sí que hay una serie de variables, sí que van facilitando, dan más herramientas para ejercer violencia. Bueno, nos encontramos entonces, como les decíamos, en un programa especial donde hay muchísimas invitadas al piso. Nos acompaña ahora ya Maru Acosta, ella es del MCT, hermana de Paola Acosta, víctima de femicidio a casi finales del año pasado. Hemos ya conversado y traído no solamente la historia, sino la lucha que está llevando Maru adelante hoy por hoy, justamente por un poco lo que muchas veces hemos hablado, cuando de repente a uno nos atraviesa, cómo nos transforma esa problemática. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Maru. Muchas gracias por la invitación. Parece que está tan lejos y no. No, pero se escucha. Bueno, muchas gracias. Primero saludarlos a todos en los buenos días y Creo que hoy estamos en uno de los días, un día muy, muy importante que venimos esperando para poder alzar nuestra voz nuevamente en contra de la violencia, en contra del femicidio, en todos los tipos de violencia, que no es algo nuevo para nosotras, creo, y que venimos realizando hace mucho tiempo desde nuestros lugares, sumando a cada vez más gente, sumando a cada vez más voces. Y creo que el día de hoy, si bien es uno de los días más importantes, espero que no se quede en el 3J solamente y que el 4J sigamos hablando de estos temas, ¿no? Que de ahí en adelante la pelea ya para poder darle algunas herramientas a las mujeres que hoy están sufriendo violencia y que tanto nos hacen falta, las podamos tener, pero que no nos quedemos solamente en eso y empecemos a dar la pelea a fondo, que es lo que venimos intentando hacer, lo que venimos haciendo minuto a minuto, granito a granito, cada una desde nuestros lugares, y que me parece lo más importante de todo. Yo creo que, bien como dijiste vos, vivirlo de este lado te tracciona y te hace transformar el dolor en una gran convicción por entender que no le puede pasar a nadie más, efectivamente, no como una frase bonita, no como una frase políticamente correcta, sino efectivamente entender que el dolor que uno siente no lo tiene que sentir nadie más, y no tiene que haber una sola mujer que falte en ninguna familia, a ninguna hermana como yo, a ningunos hijos como a Martina, Paola, a Martina, Tomás y Agustín. Y eso es la principal fundamentación que creo por la que marchamos hoy, dentro de todos los reclamos que vamos a levantar esta tarde, y que la masividad que va a tener tiene que hacerle abrir los ojos a quienes hoy tienen la potestad de darnos esas herramientas para poder transformar, para comenzar a transformar la realidad. Lo demás, como siempre digo, está en nuestras manos y en nuestra voluntad de hacerlo, y yo creo que a nosotros nos sobran manos y voluntad, pero cada vez que sumamos una más es un gran avance.